Y hoy finalmente tenemos una estupenda oportunidad, como lo es hablar con la gente de una empresa de electrónica de consumo, de tecnologías de información, de equipos, que está basada en Latinoamérica. Comenzó en Venezuela, pero ya tiene sedes en otros países y se está sin duda posicionando muy merecidamente de manera apropiada en diversos países de nuestra región. Y hoy estamos con Gilberto Barreto, licenciado en Ciencias Gerenciales y en este momento el gerente de Investigación y Desarrollo de Ciragon, la empresa a la cual hice referencia antes, y con él estamos hablando unos días después de la presentación en sociedad de su inevitable tablet, una tablet que significa nuestro punto de inicio de conversación para pedirle a Gilberto que nos explique por qué Ciragon quiere sacar una tablet y qué es el o cuáles son los puntos centrales que la diferencian de las de la competencia. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que definitivamente Ciragon, como ha venido creciendo y evolucionando, creo que más que todo es parte de la evolución de Ciragon, ¿no? Sacar este producto al mercado. Y cuando tú me preguntas qué es lo que por qué Ciragon está lanzando este producto, sencillamente adaptándose a la demanda del mercado. Estamos dando realmente una oferta bastante completa de un producto que hace falta para dar una solución a las personas que lo llevan, ¿no? Por supuesto, siguiendo la estrategia fundamental de Ciragon, que es ser divergente, es dar las soluciones completas, porque no solamente hablamos de un producto, sino todo lo que conlleva el producto. En este caso, la tablet de Ciragon, ¿no? Que vienen dos modelos, uno 3G y el otro Wi-Fi, lo estamos entregando no solamente el hardware como tal en una caja, sino que sencillamente lo estamos entregando con accesorios como son el cable micro HDMI, estamos entregándolo con un stand, estamos entregándolo con unos audífonos, con un bolso, cosa que estrategia que, bueno, está siendo bastante aceptada por el consumidor venezolano, que realmente se ha convertido muy exigente cada vez. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser mejor. Entonces, está muy bien y hacen falta esos extras que acabas de mencionar que vienen con la tablet de Ciragon, pero creo que es muy importante mencionar que viene adentro del equipo. Aparte de no solamente lo que se refiere al hardware, el procesador, la memoria, sino qué sistema operativo usa. Claro, bueno, nosotros tratamos de hacer una perfecta combinación entre lo que es el procesador y el sistema operativo. En este caso, el procesador es una NVIDIA T20 de doble núcleo, lo cual hace que el dispositivo pueda desenvolverse mucho mejor y más rápido. Y, por supuesto, en el sistema operativo apostamos por el Android 3.2, que es el único que está certificado hasta los momentos para el uso de este dispositivo, que es de 10 pulgadas. Aparte, por supuesto, bueno, la memoria RAM es de 1 GB y la memoria viene de 16 con expansión por un puerto USB para hasta 32 GB. Bueno, tú estás hablando de almacenamiento, no de la memoria RAM. Sí, de almacenamiento. La memoria RAM es de 1 GB. Eso es una limitante peculiar que tienen todas las tablets y que he observado, han pasado por nuestras manos muchas, que en gran medida es la principal falencia de estos equipos y lo que tratando de hacer cierto tipo de trabajos de edición o lo que sea que uno puede tratar de hacerlos, son los que producen lentitud y dificultades ¿por qué dicen los fabricantes de hardware de este tipo de procesadores qué ocurre? ¿Por qué han limitado eso a 1 GB? Fíjate que el tema del Gigabyte es por el sistema operativo más que todo. El Android 3.2 es un sistema operativo bastante, bastante liviano, el cual se puede correr bastante bien en 1 GB. Aquí lo que te va a definir, porque estamos hablando que la conectividad siempre va a estar de frente a estos equipos, es la banda ancha de tu Wi-Fi o en este caso la conectividad 3G que tú vayas a tener. Eso es lo que va a marcar realmente la diferencia, porque el sistema operativo en sí es bastante liviano y incluso. ¿Por qué todos estamos apostando hacia? Porque es el que mayor se adecua a la demanda del consumidor. En tu opinión, visto lo que acabamos de comentar por encima, ¿para qué sirve una tablet? Bueno, realmente la tablet es para una solución diaria de conectividad. Okay, yo creo que principalmente es entretenimiento. Se puede utilizar un 30% también para trabajo, para oficinas, para hacer presentaciones. Sobre todo, es depende de las aplicaciones que tú le puedas instalar al dispositivo, que eso es lo que te va a dar a ti una solución en tu vida. Puede ser una solución de conectividad, como dije anteriormente, puede ser para el trabajo, puede ser para investigación, puede ser realmente todo lo que conlleva a información bajada de internet, es lo que realmente te va a dar este dispositivo. Voy a usar una frase un poquito que tiene un dejito así como burlón, usando para ser abogado del diablo, por supuesto. Por el tamaño de la pantalla, es correcto repetir eso que ha dicho alguno, que las tablets son una suerte, especialmente las que son 3G, etcétera, etcétera, son teléfonos glorificados. No, bueno, el tema de la pantalla es más que todo para vistosidad, porque vamos a estar claro que de repente tú quieres leer, tú quieres investigar. Yo considero que incluso por los estudios que hemos hecho, que es mucho la percepción del visual del producto, cuando tú estás leyendo sobre todo, es mucho más fácil y más relajante cuando tienes una pantalla de 10 pulgadas. Te doy el caso de un 5 pulgadas, un 7 pulgadas, incluso un celular. Siempre tienes que estar acercando más al celular. Y en el caso que vamos a tener video, o sea, tú puedes utilizar videos en HD con una pantalla de 10 pulgadas, definitivamente. Puedes tener una visualización de ese video, como dije anteriormente, perfectamente bien. Ok, entonces ya conocemos el procesador, conocemos el sistema operativo. El Siragon ha decidido precargar la tablet con algunos productos ya en sí mismo. Yo me he dado cuenta de una cosa peculiar, ¿sabes, Gilberto? Y no tiene nada de raro, yo no sé por qué digo peculiar, una cosa muy general. El usuario normal no es un usuario que necesariamente sea un gran investigador de lo que hay por ahí y entonces está curucuteando y buscando a ver qué software le instalo y tal y qué sé yo, sino recibe su equipo y así se queda. Entonces, ¿qué viene con ese equipo que se va a quedar así? Claro, bueno, Siragon en este caso está apoyando todo el tema de lo que es la evangelización y educación del consumidor con respecto a los sistemas operativos y a la interfaz de usuario que vayan a utilizar estos productos. En este caso particular, nosotros empezamos creando dos aplicaciones que en sí son launchers, uno para directamente a la página web de Siragon y el otro para noticias, pero este es el comienzo, conjuntamente con el apoyo de Android de Venezuela que estuvo presente con nosotros, el comienzo de este proyecto para poder apoyar esta evangelización y estos proyectos nuevos que realmente a Venezuela en este caso le hacen falta buenas aplicaciones, le hacen falta empresas que apoyen este tipo de iniciativa porque hay mucho talento. De este talento no está siendo explotado porque nos conformamos muchísimas veces con el producto que nos dan, con aplicaciones que realmente no te van a solucionar la vida localmente. A ver, entonces, ya sabemos un poquito más, acabamos de escuchar algo de las aplicaciones, un poquito genérico, quizás, porque no somos un poquito más precisos, cuando vienen juegos, hay aplicaciones con las cuales puedo dibujar, de repente lo que más te llamaría la atención a ti o a tus familiares, a tus sobrinos de ese equipo, ¿qué es lo que tú mencionarías? Bueno, realmente para, como tú dices, esta tablet, en este caso tiene el giroscopio, el acelerómetro, que son, digamos, a nivel técnico, son ventajas que le ofrece el equipo para, por lo menos, los juegos. Para juegos realmente es impresionante cómo se desenvuelve el equipo. Y a su vez, teniendo lo que es el Android Market, podemos bajar muchísimas actualmente, muchísimas aplicaciones que puede, como tú muy bien dijiste, pueden servir para juegos, pueden servir para negocios, pueden servir incluso para leer. Yo creo que realmente esto está creciendo muy rápido y los usos son realmente ya infinitos. Muy bien, ya tenemos, bueno, vamos a tener, estamos enfrente del equipo en la tienda y queremos, acabamos de escuchar la entrevista, estamos convencidos de que es tremendo hardware, que tiene el mejor sistema operativo, que tiene aplicaciones estupendas instaladas. La pregunta siguiente es obvia, ¿y el precio? Bueno, para el precio nosotros estamos empezando con un precio bastante competitivo que es de 4.990, el equipo que viene con 3G, repito, no solamente es un equipo que viene con 3G, sino que también viene con el bolso, el stand, audífonos y el cable micro HDMI, el cual puedes utilizar perfectamente para conectarlo con cualquier dispositivo que vaya a proyectar una imagen, sea televisor, sea proyector, etcétera. Y para el equipo que viene solamente con Wi-Fi, va a salir un costo de 4.500. Estupendo, qué curioso que no hay un equipo con las dos cosas. Bueno, sí, de hecho, el equipo de 3G viene con Wi-Fi y 3G. Ah, sí, ahora lo aclaraste, claro, yo me parecía tú que eso. Y, ok, me convenciste, lo compré y me fui. Es muy raro que a estos equipos les ocurra algo, pero igualito hay que saber cómo trabajan en cuestión de garantía y el soporte, claro. Perfecto que lo preguntes, porque eso es una de las grandes ventajas de este equipo. Este equipo pasó por muchísimas pruebas de calidad, el cual hace un equipo bastante resistente para su delgadez. Y sin embargo, nosotros damos actualmente un año de garantía y 3 meses de garantía directa para cambio de equipo completo. O sea, realmente estamos convencidos que un equipo que fue hecho no solamente con un gran esfuerzo, sino con las mayores estándares de calidad para satisfacer esta demanda que hay en el mercado y sobre todo el consumidor venezolano, que es muy exigente. Es verdad. ¿Y cómo están preparando la comercialización del equipo fuera de Venezuela? Bueno, nosotros para fuera de Venezuela ahorita estamos haciendo los estudios ya bastante avanzados como para nosotros empezar a internacionalizar este tipo de producto. Sabemos que hay mucha competencia, sin embargo, estamos convencidos que esto es un producto que va a ser muy bien aceptado por sus características particulares en todos los países por ahora de Latinoamérica, ¿okay? La idea es nosotros llevar un producto que pueda ser tropicalizable, que pueda ser utilizado en el lugar, que se pueda utilizar en el país que se quiera. No necesariamente tengo que estar comprando aplicaciones en Estados Unidos o aplicaciones en Europa. Nosotros queremos, por eso que estamos con todo el tema de la comunidad Android, apoyando para que pueda haber esa sinergia entre equipo y software, que realmente es la, es la gran ventaja de este producto. Qué bueno, Gilberto, ustedes tienen operaciones en Argentina, ¿verdad? Sí, actualmente estamos en operaciones en Argentina y bueno, ese sería, digamos, el principal, en un corto plazo, el principal destino que tenemos actualmente para este tipo de producto. Lamentablemente aquí estamos en radio y el tiempo se termina. La pregunta tradicional en tecnología hecha palabra para nuestros invitados es pedirle en este caso a Gilberto Barreto que sea Gilberto y que imagine que está escuchando una entrevista con el gerente de investigación y desarrollo de Siragon. ¿Qué le preguntaría a Gilberto, al gerente de investigación y desarrollo, que se le olvidó a Peter? Bueno, yo creo que me preguntaría a mí mismo qué hace este equipo especial, y definitivamente convencido te digo que el tema de conectividad, el tema de puertos, nosotros hicimos un todo en uno. Nosotros el tema de la conectividad no solamente la estamos proyectando con el tema de 3G o Wi-Fi, nosotros también el tema de los puertos es muy importante, la capacidad de salida, conexión con otros equipos. En este caso hicimos la demostración con equipos de Siragon, podemos conectarlo a un home theater para que suene mi sonido que se reproduzca en la tablet, así como por ejemplo puedo conectar también un televisor o un proyector. El tema de conectividad pienso yo que es súper importante, y todos esos elementos importantes que consideramos los llevamos a uno. Y eso es lo que hace este producto especial, aparte, por supuesto, de lo que hay detrás, el apoyo tan grande que tenemos y el desarrollo y los próximos proyectos que están por venir con la gente de Android de Venezuela, que es lo que hace este producto realmente muy competitivo en el mercado. Como siempre, recordándole a Gilberto Barreto y a todos sus amigos y colegas en Siragon y en GreenTech, que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad, bueno, los invito a que puedan probar este equipo, porque realmente es algo bastante competitivo, como dije actualmente, y lo mejor está por venir.